manos, las palmas arriba. Leo, Leo, Leo. Y quiero escuchar a todos aquellos que griten. Quiero saber dónde está el amor, que eso no se ve. Desapareció ese parque que los adolescentes se ocultaban para jugar al amor. Y ya no se ven esas niñas que al salir de la escuela dibujaban corazones en la esquina. Todos interés y a ninguna le importa que le regalen un clavel o un poema envuelto con una rosa. Quiero yo saber dónde está el amor. Las palmas arriba de todos. Muchas gracias. Los aplausos bien fuertes. Seguimos grabando en vivo desde el Teatro Ópera para todo el país, para toda la gente de Buenos Aires, a la gente del sur de la República Argentina también.